dedico todas mis palabras. Escucha bien, nada es para siempre, me cantabas. No supe ver que era nuestra historia reflejada en un papel. Y todos los momentos que vivimos yo nunca olvidaré, yeah. Sin tu amor no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así. Dame una razón a mi corazón que me duele sin tus besos. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir luchando así. Ya no quiero estar ni un minuto más. Ay, ay. Dijiste que querías más tiempo, yo te lo di. Esperaba siempre tu respuesta, yo te perdí. Solo desde aquí podré decirte, serás feliz. Y que los momentos que me diste, los guardo para ti. Sin tu amor no puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así. Dame una razón a mi corazón que me duele sin tus besos. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir luchando así. Ya no quiero estar ni un minuto más. Decidiste compartir otro nuevo amanecer. Oh no. Algún día yo seré solamente para ti. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo así. Dame una razón a mi corazón que me duele sin tus besos. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir luchando así. Ya no voy a sentir ni un minuto más. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo. Ya no puedo estar ni un minuto más. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo. Ya no puedo estar ni un minuto más. Ay, ay. No puedo vivir, no puedo sentir, no puedo seguir muriendo. Ya no quiero estar ni un minuto más.